música vietnamita, la que está sonando en Levando Anclas, y es que entre otros sitios nos vamos a ir al sudeste asiático, incluso nos vamos a internar en un monasterio de niños novicios en Luang Prabang, en la capital de Laos. Un lugar al que ha llegado Jordi Busqué, nuestro invitado. Jordi es astrofísico de profesión, pero desde el año 2006 comenzó a realizar largos viajes, empezó a publicar fotografías y textos en revistas como Lonely Planet, Altai, National Geographic, El País Semanal. Total, que desde entonces hasta ahora se dedica a viajar. Y ha llegado a lugares muy recónditos y ha hecho reportajes muy, muy especiales, yo que sé. Por ejemplo, en el Chimborazo ha estado con el último hielero, esto en Ecuador, con el último hombre que sube al volcán a buscar hielo, o ha estado en Tierra de Fuego también con el último buscador de oro, Jorge Gesell, en la Sierra de Boquerón. Pero también, como digo, ha llegado a los monasterios de Laos o a los menonitas de Bolivia. De todo ello vamos a hablar un poquito con Jordi Busqué. Muy buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches, Roge. Bien, pues que sí, que has dejado la profesión de astrofísico, y eso que te sigue interesando la ciencia, ¿verdad? Pues sí, todavía me sigue interesando, y no es que la dejara porque no me interesara, sino porque me apetecía mucho conocer mundo. Entonces, la fotografía era una afición que siempre había tenido y pensé que tal vez fuera una forma de la, por la cual pudiera ganarme la vida de esta forma que me permitía viajar. Sí, todo fue cuando realizaste el primer largo viaje allá por el año 2006 junto con tu hermano, sí, en el cual los fuisteis a Sudamérica solo con billete de ida. Pues sí, nos fuimos a Sudamérica, comenzamos por Argentina y bajamos hasta la Patagonia y estuvimos por ahí bastantes semanas y luego pues continuamos por la Patagonia chilena, subimos al norte hasta Atacama y luego pasamos a Bolivia, donde también estuvimos bastantes semanas y bueno, al final mi hermano se fue al cabo de 4 meses y me quedé yo un tiempo más. Al final estuve como 7 meses haciendo reportajes y viajando por estos países. Sí, te gusta viajar con muy poco equipaje. Incluso, bueno, pues también eres bastante austero en el tema del hospedaje. Sí, o sea, nosotros nos fuimos con la idea de viajar de una forma que no fuera muy cara, porque teníamos que estar mucho tiempo. Entonces, si vamos ahí de hoteles, pues nos arruinamos y de hecho no podíamos ni haberlo hecho. Entonces nos fuimos así de forma bastante austera, viajando en autostop o en autobuses, luego durmiendo en albergues muy baratos o dormitorios incluso, y con la tienda de campaña, acampando en la montaña. Y así es una forma que conseguimos viajar durante muchísimo tiempo con muy, muy poco dinero. ¿Y qué tal os fue con la tienda de campaña y en autostop por Sudamérica? Pues la verdad es que podría haber ido mejor, porque llevábamos una tienda muy baratita y la verdad es que en algún momento en la Patagonia sufrió bastante, pero resistió. Sí, tu hermano pues estuvo eso 4 meses, tú estuviste en total 7, y el principal reportaje que hiciste fue sobre los menonitas de Bolivia, que por cierto hay bastantes menonitas repartidos por todo el continente americano, sobre todo en América Latina, y en Bolivia parece que hay bastantes colonias también, ¿no? Pues sí, en Bolivia hay como 50 colonias, y cada una de ellas puede tener 2, 3, 4, 5, incluso 6.000 personas. Y es un tema que desconocía yo totalmente. He visto que aquí la gente también lo desconocía. Y la verdad es que en general es un tema que solo lo conocen los propios bolivianos que viven cerca de alguna colonia, porque la verdad es que la mayoría de gente no había ni siquiera escuchado hablar de estas personas. Sí, los menonitas, que es una secta que viene de hace ya varios siglos y que provienen de Alemania, en Europa. Pues sí, son unas personas que tienen un origen común con los Amish, los cuales son más conocidos, y también rechazan así la tecnología y el mundo moderno, y ellos viven aislados completamente fuera de las ciudades y pueblos, viven en sus comunidades, apartados del mundo, sin conexión a él, digamos, sin televisión, sin radio, sin automóviles. Y ahí hacen su vida basada en la agricultura, sobre todo. Sí, y visten como en otros tiempos. Sí, ellos tienen su ropa tradicional de hace tal vez 2 o 3 siglos, ¿era? Y viven, o sea, este tipo de ropa se la hacen ellos, porque claro, nadie más viste de esta forma. Es una forma de vestir muy peculiar. Las mujeres llevan como unos vestidos muy, muy anchos con flores y unos sombreros muy grandes. Los hombres van con un overall de granjero y un sombrero de cowboy. Es algo bastante bastante espectacular cuando se ve. Yo por ejemplo, y mi hermano nos lo encontramos por primera vez a las 2 de la madrugada en un pueblo de la Chiquitanía boliviana, y vamos, que parecía aquello, era esas horas de la noche, estaba todo lleno de niebla y aparecieron de la niebla esas mujeres vestidas de esa forma. Parecía aquello una aparición más que la realidad. Sí, como si habrías traspasado el túnel del tiempo y habrías aparecido, yo qué sé, 2 siglos atrás, ¿no? Sí, era una cosa muy extraña, porque encima las saludamos y ni siquiera contestaban porque muchas de ellas ni siquiera hablan el español, todo y que viven en Bolivia. Y ellos se comunican en un idioma propio, que es una especie de dialecto del alemán medieval, se llama Plattdeutsch, y se comunican en este idioma. Y, por ejemplo, las mujeres y los niños raramente hablan o entienden el español. Los hombres sí, porque tienen que ir al pueblo a comprar alguna cosa que no pueden conseguir por ellos mismos, pero las mujeres y los niños es realmente complicado comunicarse. ¿Y cómo te aceptaron en una de sus comunidades para hacer el reportaje? Pues costó muchísimo. Fue sobre todo a base de paciencia, pero vamos, una paciencia que la gente no puede imaginarse. Es aquello, pasar días y días y días y más días simplemente estando por allí, que te vean simplemente en los caminos. Al final, a veces incluso tienen miedo de ti, de quién puede ser, porque no conocen nada del exterior. Y tiempo, o sea, con el tiempo te vas ganando su confianza. Y luego para que se dejen hacer fotografías es todavía más difícil, porque para ellos la fotografía es un tabú. Entonces es como un pecado y cuesta horrores. Pero vamos, aquello fue inversión de tiempo y con mucha paciencia al final pude hacer el reportaje. Sí, porque apenas aceptan la tecnología, ¿no? Entonces al ver una cámara fotográfica y encima que les hicieras fotos, pues yo qué sé, además de tabú, ¿que les asustaba? ¿O? Sí, o sea, es algo, por ejemplo, al principio yo no lo sabía y si estaba sacando por ahí alguna foto y había una persona cerca, incluso se tapaba con la cara porque tenía como miedo de la cámara. Era algo muy, un poco incluso incómodo o violento. Jordi, ¿te preguntaban de dónde venías, qué hacías por allí? Sí. ¿Cómo es un poco el mundo exterior a ese mundo de estas sectas menonitas? Sí, tienen cierta curiosidad por saber de dónde vengo, qué país, qué hay fuera de ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, si les hablaba de España, incluso me llegaron a preguntar si España era una parte de Bolivia, o les decía, vengo de Europa, y decían, Europa, y no sabían lo que era Europa, por ejemplo. Es algo que no podía creer, que en el siglo XXI exista todavía personas que vivan tan aisladas del mundo, ¿no? ¿Qué pasa, que solo estudian la Biblia? Digo, no sé. Sí. De hecho, estuve en las escuelas y básicamente estudian la Biblia y unas matemáticas muy, muy básicas, tipo sumar, restar, multiplicar y dividir, y a leer y a escribir en su idioma, en el Plattdeutsch, y en alemán un poco más moderno. Pero, digamos, no estudian ni geografía, ni historia, ni ciencias, nada. Jordi, ¿te hospedabas en sus propias comunidades campesinas? Sí, son tremendamente amables. O sea, yo llevaba al principio, cuando no conocía a nadie, pues a veces dormía, cuando he dicho lo de la paciencia que nadie podía imaginarse, pues simplemente dormía al raso, porque al principio no llevaba la tienda en esos días, porque había que moverse mucho y llevaba muy poco peso, ¿no? Pero con el tiempo me fueron invitando dentro de sus casas, cuando ya tenía más, o sea, ya había entendido la forma de acercarme a ellos para que no se asustaran, pues entonces ya son muy, muy hospitalarios. A uno le invitan enseguida a comer dentro de casa, a cenar, a quedarse a dormir, y realmente son buena gente. Jordi, pues y tanto que tuviste paciencia, porque para pasar los primeros días durmiendo al raso, ¿no? Y bueno, y estás muy convencido de lo que quieres hacer, ¿no? Lo tenía muy claro. Había ido allí porque tenía esta pasión del viaje y de la fotografía y todo, y conocer estas cosas. Y realmente es que ni siquiera dudaba en que si quería hacer eso tenía que ahí aguantar lo que fuera. ¿Y cómo se alimentan? ¿Qué es lo que comíais? ¿Qué es lo que comen los menonitas? A ver, tienen mucho producto lácteo porque tienen una cantidad muy grande de vacas, y entonces pues hacen queso, pero en unas cantidades es algo tremendo. Cada familia tiene tipo 10 vacas y cada día las ordeñan y llevan la leche a la quesería. Cada día hacen en cada colonia literalmente miles de kilos de queso y mantequilla, la leche también se la toman para beber y luego también tienen la carne de los animales, también tienen gallinas y pollos para comer, huevos y legumbres también. Con los menonitas que estuviste en el departamento de Santa Cruz en Bolivia, porque fue allí en el departamento de Santa sí. Cruz, porque buscaron lugares muy buenos, ¿no?, para la agricultura, y parece que este departamento, por el clima, pues es un lugar propicio para ello. Sí, Santa Cruz es clima tropical, es siempre caluroso y llueve bastante también. Entonces, ellos buscan estas tierras fértiles con buen clima para hacer agricultura. Ellos tienen grandes plantaciones de soja, de trigo, de maíz también, de sorgo para alimentar a las vacas, y sí, Santa Cruz es muy adecuado para este tipo de trabajos. Jordi, ¿tuviste un grave accidente con ellos? Sí, fue dentro de los menonitas de Bolivia. Cada colonia tiene sus peculiaridades y hay unas más tradicionales que otras. En unas de las más modernas tienen tractores normales, tractores como los que podamos tener aquí, y estaba ayudando a un señor a llevar unos sacos de harina y él iba conduciendo el tractor, yo iba sentado en un remolque detrás, era un remolque cerrado, y lo que pasó es que en uno de esos caminos llenos de baches el hombre corría bastante, parece ser que no había atado muy bien el remolque y se soltó. Entonces yo me estrellé con el remolque, no podía salir de ahí porque era cerrado, y al estrellarse se rompieron los cristales y yo me hice un corte muy grave en la muñeca, que casi me cortó la mano, casi me cae la mano al suelo. Ya, porque hay quien te puede ayudar, ¿no? ¿Quién te puede hacer una cura o cómo? Sí, no, nadie, porque ellos viven a muchos kilómetros de pueblos o ciudades, no tienen coche para ir a ninguna parte, con lo cual estaba yo allí con una herida muy grave, me había cortado la arteria, con lo cual era una cosa muy urgente que tenía que solucionar y no había forma. Entonces yo realmente creí que iba a morir desangrado porque era una cosa muy, muy grave. ¿Cómo saliste de esta? ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo pues, te curaste la herida? Me llevaron a una casa y me pusieron una especie de, no un torniquete, pero una venda haciendo un poco de presión. Yo mantenía la mano en alto y al final paró, sobre todo por la presión que hacía yo en la herida, ¿no? Entonces, al final conseguimos un coche para llevarme a un hospital, gracias a la casualidad de que yo conocía a un señor boliviano que el día de antes se le había... Es un señor que conduce autobuses y casualmente el día de antes se le había estropeado el autobús y sabía que estaba ahí con su coche para reparar el autobús. Y gracias a ese señor pude llegar al hospital y ahí me operaron, pero que si no, que tal vez ahora no estaría aquí. Ya, porque claro, los propios menonitas, ¿qué hacen en caso de accidente? Porque incluso sus tractores, algunos de ellos no tienen ni neumáticos, ¿no? Y esto lo hacen a propósito para no salirse de las comunidades y comunicarse con el exterior. Exactamente. En las comunidades más tradicionales, los tractores no llevan neumáticos, son simplemente la rueda de hierro para que el tractor solo pueda circular dentro del campo y solo sirva para el trabajo. Entonces, lo que suelen hacer ellos cuando tienen un accidente, y la verdad es que tienen bastantes accidentes porque no tienen las normas de seguridad que podamos tener aquí, pues tienen una especie de doctores autodidactas que hacen lo que pueden hasta que los llevan a un hospital a que les hagan una cura de verdad, ¿no? Pero al estar tan lejos, la verdad es que tienen una mortalidad muy alta por accidentes. Pues estamos aquí en Levando Anclas. Conversamos con Jordi Busqué, que es fotógrafo, también astrofísico, y desde el año 2006, desde cuando comenzó este viaje por Sudamérica que nos está relatando ahora algunos de sus capítulos, pues se está dedicando a la fotografía y a realizar grandes reportajes para diferentes revistas, sobre todo especializadas en viajes. Nos estaba hablando, pues, el reportaje que hizo fotográfico sobre los menonitas en Bolivia, en concreto en el departamento de Santa Cruz. Luego sé que regresaste a Barcelona, a tu ciudad, y con el tiempo volviste de nuevo para Sudamérica, para Perú, Ecuador, estuviste de nuevo por la Patagonia, que tanto te gusta. Sí. Y ahora, antes de terminar esta entrevista, algún otro día, si quieres, hablamos un poco del hielero, el último hielero del Chimborazo en Ecuador, en el volcán del Chimborazo, o el último buscador artesanal de oro en Tierra de Fuego. Pero sí que nos situamos en Laos, en el sudeste asiático, sí. Y en su capital, en Luang Prabang, que allí también pues te introduciste en los monasterios de los niños novicios y viste un poco su vida, ¿no? Incluso pues estuviste en su habitación y compartiste un poco sus inquietudes. Pues sí, eso fue en el 2008 y fue parte de un viaje que hice por el sudeste asiático, y cuando pasaba por Laos pues vi que allí la gente en Laos es tremendamente amable. Es algo que si uno no ha estado allí no puede ni creer, que el nivel de hospitalidad y amabilidad que tiene la gente, siempre sonriente, pero a un nivel que uno no puede imaginar. Entonces, ahí la gente era muy accesible y aproveché esto con estos chicos de Laos, de los monasterios, que te invitan simplemente a entrar dentro del monasterio. Y en ese caso era Luang Prabang, que es una ciudad muy visitada por turistas, con lo cual ellos tienen cierto conocimiento de inglés y entonces es muy fácil comunicarse con ellos. Sí, porque la vida en el monasterio debe ser bastante aburrida, así que entre un extranjero por lo menos pueden platicar el inglés. Sí, eso es verdad. La imagen que tenemos de aquí del niño budista, un poco de las películas, la verdad es que la realidad es que pasan mucho tiempo aburridos, pero como ostras. Y entonces están pendientes de si pasa alguien nuevo, pues invitarle para hablar, para aprender inglés, lo que sea para un poco matar el tiempo. ¿Qué les ofrece un monasterio budista? Bueno, porque allí en Laos practican mayoritariamente la religión budista. ¿Qué les ofrece a estos chavales, a los niños? Pues muchas veces les ofrece educación, porque si, por ejemplo, si son de una familia muy pobre, es la única forma de recibir la educación, digamos, de forma gratuita, aunque algunas veces aceptan donaciones también el monasterio. Y también, por ejemplo, en la rama del budismo que se practica en Laos es la rama Theravada, que exige, o sea, para llegar al estado máximo de su religión es muy bueno haber pasado un tiempo en un monasterio. Entonces es algo muy habitual que estos niños y chicos jóvenes pasen unos meses o incluso años haciendo esta vida dentro de los monasterios. La corriente del budismo Theravada, que se da sobre todo en estos países, ¿no?, como en Laos, en Tailandia, uh-huh, en Sri Lanka, incluso en Birmania, y que difiere de la otra gran corriente del budismo, como es la Mahayana, ¿no?, que está ya es por la zona de Tíbet, incluso Vietnam, India. Sí, exactamente. Uh-huh. Bien, ¿y cómo es la vida? Porque, ¿y cómo son las habitaciones de estos chavales? Pues, o sea, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo las adornan? ¿O algunos, por ejemplo, hay algunos que son muy, muy austeras. Son prácticamente las paredes hechas con tablones de madera y ahí tienen su cama y una mosquitera para la noche. Y hay otros que son un poco más dentro digamos, del edificio del monasterio. Entonces tienen ahí su cama y pueden tener cosas, por ejemplo, tan extrañas como un póster de una chica en posición sugerente, digamos, con ropa sexy y haciendo, o sea, como puede ser un adolescente de aquí, algo que seguramente aquí no nos hubiéramos imaginado. Ya, que choca bastante. Mira, ahora mismo estoy viendo una de estas fotografías que, bueno, aparecen en uno de los números de la revista Lonely Planet, que está dedicado especialmente a Laos y Camboya. Aparece un reportaje tuyo en el que se ve esa fotografía. Sí. Y bueno, el caso es que ellos tienen mucha disciplina también por otro lado y se dan mucho a la oración. Sí, y la verdad es que se lo toman bastante en serio. O sea, no es que estén allí haciendo ver que aprenden cuando están ahí los monjes y luego hacen lo que quieren. No, no, es me pareció muy sincero lo que hacían. Ellos creen en lo que hacen y se lo tomaban muy en serio. Incluso los veías a veces cuando es hora de hacer sus oraciones. No había ninguno de los monjes que los controlan y ellos estaban solitos ahí haciendo sus actividades, sus oraciones, aprendiendo, porque me contaban, por ejemplo, que es muy complicado lo que tienen que estudiar, porque tienen que estudiar una especie de ritos y oraciones que están escritos en una lengua creo que se llama Pali, creo, una lengua antigua de esa zona, y que realmente es muy complicada y les cuesta mucho, pero hacen un esfuerzo sincero por aprenderlo. Jordi, ¿y en estos monasterios budistas en Laos se respira paz? Sí, sí, es un lugar muy, muy tranquilo. Es realmente, de hecho, en todo Laos es muy tranquilo. Yo venía del sur de China, que es muy, muy caótico, y realmente es aquello un sálvese quien pueda en China. Pues fue un contraste muy, muy grande el entrar en Laos, en un cambio hacia positivo, digamos, porque yo estaba un poco estresado de China y me vino muy bien esta paz que hay en todo Laos en general. Sí, esto fue un largo viaje que realizaste de 3 meses por el sudeste asiático en el año 2008, en el que tocaste este país, Laos, y ahora acabas de llegar de Colombia. Ya nos vamos a despedir, pero un apunte, un ramalazo sobre Colombia, de lo que acabas de vivir ahora mismo. Ah, bueno, pues lo que he hecho últimamente en Colombia es sobre todo los Andes colombianos, porque aparte de estos reportajes y todo esto, tengo algunos temas, digamos, a largo plazo, y uno de ellos es los Andes, y como son tan extensos que vienen prácticamente de tocando la Antártida hasta Centroamérica, pues estuve sobre todo en los Andes colombianos, paseando por ahí, por estas zonas, los pueblos sobre todo de Barichara, San Gil, porque, o sea, normalmente los viajes que hago son o bien para hacer mucho trekking y por la montaña, digamos, con tienda de campaña y todo esto, y el equipo para caminar por la montaña, y otro tipo de viajes que son los que hice esta última vez, que era son más básicamente de viajar por los pueblos normales, digamos, que uno no requiere equipo especializado, y entonces puede viajar de forma todavía más ligera. Y esta última vez fue esto, visitar este tipo de pueblos de los Andes. Bien, bueno, pues ya hablaremos en otra ocasión de estos pueblitos de los Andes de Colombia que has visitado, y también, bueno, de otros reportajes que has realizado, como ese contacto que tuviste con Jorge Gesell, sí, el último buscador de oro en Tierra del Fuego, que también vi un reportaje en la revista Altaïd sobre ello, y bien precioso, porque vive debajo casi de una ladera, ¿no? Sí, sí, viven, o sea, tiene la cabañita empotrada dentro de la ladera para protegerse de las condiciones tan duras climáticas que hay por esa zona. Mm, qué bonito conocer tantas gentes y viajar por esos lugares, Jordi. Bueno, gracias. Y sí, sí, y bueno, y para aquel que quiera acercarse a tus fotografías, tienes una página que es www.jordibusqué.com. Sí. Jordibusqué.com, sí, sí. Sí, Busqué con B. Sí, con B. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Y nada, hasta una próxima. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer, Roge. Vale, que un abrazo. Bien. Adiós. Igualmente. Recordemos la página de Jordi Busqué, www.jordibusqué.com.